Continuamos entre mate y mate, ya tenemos invitada en estudio, está presente aquí quien va a participar como actriz en la obra San Cristóbal de Fito Allende, romance, comedia, drama, reencuentro, dice la convocatoria, y toda la magia del teatro y la música en vivo va a ser este viernes en Viva Falucho. Y está Marisú con nosotros. ¿Cómo le va, Marisú? Buen día. Ay, tenemos un problemita con el... ¿Ahí está prendido? A ver, sí, ahí. ¿Sí? Sí, no, es el cablecito, si me lo tocan ahí. Muchas gracias. A ver. Está complicado. Ayer ya tuvimos problema con ese micrófono y vamos a tener que ver si le compartimos un poquito. Hoy viene Nico en un rato. Ahora sí, ¿cómo anda, Marisú? Buen día. Muy bien. ¿Y ustedes? Bien, bien, bienvenida una vez más. Bueno, muchas gracias. Vengo a hacerles dos invitaciones, las dos lindas, alegres, para traer un poco de respiro a todas las realidades. Muy necesario ese respiro que estamos viviendo. Bueno, el respiro que nos da el arte. Este viernes vamos a hacer en Viva Falucho esta obra de teatro que se llama San Cristóbal. Como les decía Fede, es una comedia romántica, es un reencuentro, lo cual significa que en algún momento hubo un desencuentro, ¿verdad? Y eso tiene que ver el argumento de la obra. Son dos españoles que se están reencontrando en Buenos Aires, en una casa en el barrio de San Cristóbal. Uh-huh. Y tiene la particularidad de que están los músicos en vivo en el escenario y también hacen algunas intervenciones actorales en algunos momentos de la obra, ¿no? La verdad que yo como actriz es la primera vez que tengo esta experiencia de que estén los músicos en vivo en el escenario, y es muy lindo, es muy divertido. Están haciendo la música incidental, o sea, la música que va acompañando los diferentes momentos y le da como un condimento especial. Así que, bueno, están todos invitados. La obra es de Fito Allende, que también es el director y uno de los actores. Actúo yo, Marisú Luquín. Y están en música y actuaciones, a ver, Jenny Van Lere, Federico Menéndez y Damián Soria. Bien, bueno. ¿Y cómo llega Fito a formar esta obra acá? Fito, bueno, ahora está, él tiene una historia acá en la región de su infancia y de su vida. Y ahora está regresando acá a toda la zona de Punilla y, bueno, como es actor y director, digamos, es su oficio, su profesión, enseguida empezó a gestar obras, claro, digamos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, fue convocando y encontrándose con nosotros, o sea, hasta que llegamos a... armar San Cristóbal. Este viernes 30 de noviembre a las 21 horas en Viva Falucho, que es Falucho 153 al lado del Hotel Kuntur, y sí, sábados 8 y 15 de diciembre a las 21:30 en Sincroarte, que es el 9 de julio 144. Muy bien. Esas son las convocatorias por ahora para San Cristóbal. Después va a haber otras fechas en San Marcos y en otros lugares que ya les vamos a ir contando más cerca de la fecha. Y otro tema parecido, diferente, que también nos da aire, es acerca de las respiraciones. Este viernes y sábado voy a estar acompañando sesiones de respiración grupales, que también he venido otras veces a contarles, sí, con grupo reducido, también en Sincroarte. La del viernes va a ser por la mañana, de 9 a 11, de 9 a 11 y 30, 11, 11 y 30. Y la del sábado de 19 a 21 y 30. Bueno, es un ejercicio, digamos, con la respiración, donde durante una hora se respira de una manera en particular, lo cual genera una introspección, un autoconocimiento, la posibilidad de sanar cosas muchas veces, Y bueno, una experiencia que yo qué les voy a decir, se las recomiendo mucho. Sí, sí, claro. ¿Qué te parece? Bueno, una oportunidad entonces, nueva oportunidad de hacer estas respiraciones. ¿Cuándo entonces? Tirame de nuevo la fecha y horario. Este viernes, mañana, de 9 a 11 y 30, en Sincroarte. A la mañana. A la mañana, bien, que bien. Piden a veces muchos trabajadores del, claro, turismo, artesanos, mozos, etcétera. Che, ¿cuándo van a hacer algo a la mañana que nosotros podamos ir? Bueno, mañana por la mañana. Y el sábado de 19 a 21 y 30. Uh-huh. Bien. Cualquiera de los dos, ya les digo, son grupos reducidos y con inscripción previa. Es importante que se contacten conmigo y me avisen si quieren venir. Así, bueno, que les dejo mi contacto. Bien. Que es 3548 407996. Bueno. Para inscribirse o para hacerme cualquier consulta o pregunta. Listo, perfecto. Buenísimo. Bueno, gracias, Marisú. Gracias a ustedes por el espacio siempre. Bueno, mucha merde para la obra. Si pensás.